Nos sentimos tan impotentes como un niño. Desobedece y recibirás un castigo. Nuestro alimento, nuestro techo, nuestra existencia misma nos ordenan que debemos trabajar. ¿Es este nuestro destino total? ¿Acaso estas herramientas, esta charla, estas palabras que les estoy diciendo, esta inanimada computadora, son todo mi futuro hasta que la muerte venga a liberarme? ¿Es esto todo lo que hay? Déjenme descansar. Elijo una mejor forma de vida. En lo sucesivo, desempeñaré cualquier tarea que se me ofrezca como un presente. No importa lo humilde que sea, no importa lo ardua, no importa lo tediosa. Como si mi ingreso al paraíso dependiera de que la termine todo lo bien que me lo permitan mis capacidades. Ahora conozco el secreto más seguro para alcanzar el éxito que jamás se haya compartido con el hombre. Ahora sé que si siempre hago algo más de lo que se espera de mí en todo lo que me piden que haga, no podré menos que avanzar a grandes pasos hacia una carrera mejor y más satisfactoria. Mi tarea del momento no es una sentencia a cadena perpetua. Yo tengo la llave para liberarme. Todo lo que necesito es dedicarme a mi trabajo con entusiasmo, con iniciativa y con amor, y los grilletes se deslizarán de mis tobillos. No soy un engrane. Soy la rueda y tengo que demostrarlo. ¿Cómo? Demostrando por medio de la acción que soy mucho más valioso que las monedas que ahora recibo. Este trabajo del momento es una estación en el camino. Dios tiene planes más grandiosos para mí, pero jamás los realizaré por accidente. Debo ganarme el privilegio de enfrentarme a mayores desafíos. Puedo crecer justamente aquí y ahora con cualquier cosa que pueda hacer. Después vendrá mi recompensa. Tengo fe.